chavales que imitando que están casi todos son fachados sin personalidad. Confunden el camino con el caminar. Es triste pero es cierto que les creen pensar. Las vidas pura rockabilidad. Pero tú como yo sabemos la verdad. Que las reglas nadie las podrá cambiar. Rock, pero no es ok nada más. Coge a tu chica y llévala a bailar. Es duro pero tú lo podrás soportar. Pensando que ya pronto contigo estará. Eso es lo único que te hace vibrar. Eso que se llama rockabilidad. Con tu chica, tus amigos y una copa que tomar. Con tu chica, tus amigos y la música que a ti te gusta más. Rock. Música que a ti te gusta más. Con tu chica, tus amigos y una copa que tomas.